Ay, ¿sabes, mi amor? Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te adoro, pero sí. Yo también, pero... Ay, chiquito, espérame ven, tantito, espérame. Ok, está bien. ¿En serio? Te amo. Nunca antes me sentí tan vacío y tan solo. Así como ahora que no estás junto a mí. Todo me sale mal. Parece como si te hubieras llevado mi suerte y mi felicidad. Desprecié cada uno de tus encantos. Y creo que hoy me toca perder. Tarde me di cuenta de mis sentimientos. Muy tarde descubrí que te amaba. Te amaré. Se escuchan esas frases tan dulces diciéndome te amo. Solo le pido a Dios que algún día pueda perdonarme. Mientras te amaré hasta morir. Dios mío, quiero buscarla.